Bienvenidos a tu noticiero alternativo. Corte permitirá que periodistas paguen por abusos como cualquier ciudadano. Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia están a punto de desvanecer el escudo legal que prohíbe cárcel contra los periodistas y los medios de comunicación que abusan de la libertad de expresión para ponerlos en igual de condiciones que el resto de los ciudadanos. Según esta disposición del Código Penal, todos los salvadoreños que haciendo uso del derecho a la libertad de expresión demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona, estarían cometiendo un delito que se paga con la cárcel. Funes dice habrá cachiporristas este año. Durante una conferencia de prensa ofrecida este domingo, el presidente Mauricio Funes contradijo las razones para acabar con la tradición de las cachiporristas durante los desfiles cívicos, aunque aclaró que la prohibición será efectiva solo a partir del otro año. El mandatario explicó que esto no significa que no respalde la medida impulsada por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, ni que está echando para atrás, sino que la decisión de implementarla obedece a la necesidad de dejar pasar un tiempo prudencial por los efectos perjudiciales que pueda tener. TACA tendrá vuelos directos entre El Salvador y Cuba. El presidente Mauricio Funes anunció este fin de semana que en septiembre habrá una visita de Estado a Cuba. Participará en la Conferencia de las Américas en Miami y luego en la Asamblea General de la ONU. La fecha más oportuna que encuentro para viajar a La Habana es la primera semana del 3 al 9 de septiembre. Estaríamos 3 días, explicó Funes el domingo en rueda de prensa, en la que señaló que aún se afinan los detalles. Uno de los puntos de agenda en esa visita es el de la habilitación de vuelos directos entre ambas naciones, que tenían rotas las relaciones desde hace casi medio siglo, hasta que el gobierno de Funes las rescató el año pasado. Cifras rojas del IS impiden jubilación de unos 2.000 empleados. El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Oscar Catán, reveló este miércoles que la institución que dirige tiene apuros financieros a tal nivel que no cuenta con los fondos necesarios para jubilar a 2.000 empleados que ya cumplieron los requisitos de la ley para terminar su vida laboral. Esos trabajadores, aunque ya han cumplido los mínimos de edad, de tiempo y de trabajo, no han querido retirarse y la institución estima que hace falta un monto millonario para darles un incentivo monetario con el propósito de disuadirlos para que dejen sus puestos. Las declaraciones de Catán surgieron en la reunión de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa durante la presentación del programa de inclusión de trabajadores domésticos como cotizantes del Seguro Social. Corte acuerda prohibir traslado millonario de fondos a partida secreta de presidencia. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han consensuado que son inconstitucionales 2 artículos de la Ley del Presupuesto que hasta ahora permiten a la Presidencia de la República captar decenas de millones de dólares de diversas instituciones del Estado para incorporarlos a su partida de gastos discrecionales. La inminente sentencia golpearía un recurso del órgano ejecutivo que tiene una década de vida, pero que solo fue cuestionado por diversos sectores políticos y privados tras la salida del partido Arena de la Presidencia de la República. No te pierdas de lunes a viernes tu noticiero alternativo, en donde la veracidad y la objetividad forman parte integral de nuestro equipo.